Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por Así Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirles con mucho cariño y afecto, bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN, Radio Católica Mundial, hace posible todos los días de semana, transmitiendo con el transmisor más potente del planeta en onda corta a todos los rincones del mundo, llegando con su señal también a través de la vía satélite a su estación favorita en AM o FM. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Hace poco me hizo una persona una consulta sobre una profecía del padre Gobi. Algunos de ustedes estarán familiarizados con el padre Gobi. El padre Gobi es un sacerdote italiano, fundador del movimiento sacerdotal mariano, un movimiento muy meritorio, y que aparentemente tiene o ha tenido revelaciones privadas, directas, de Dios y de la Santísima Virgen especialmente, ¿no? Entonces, una de las personas me decía, estoy muy preocupada porque el padre Gobi en una de sus profecías, en una de sus visiones, advierte sobre la introducción de la masonería en la Iglesia. Y no sé qué cosa es la masonería en la Iglesia. He estado leyendo muchos libros sobre la masonería en la Iglesia. No sé si son la congregación tal o el orden tal, o si son los Illuminati, ¿no?, que para estos no existen. Son una creación de la imaginación de alguien. No existen los Illuminati. Illuminati en italiano significa iluminados, ¿no? Y se utilizaba un término genérico para hablar de una forma de herejía a 3 o 4 siglos atrás. O sea que, digamos, los Illuminati como una supersecta, una cosa así, es creación totalmente artificial, ¿no? Y esta persona decía, ¿cuál es la verdadera masonería dentro de la Iglesia? Estoy realmente preocupada para saber cuál es la masonería dentro de la Iglesia. Y cuando me pasaron este correo electrónico, yo decía, mira, lo que yo le recomendaría a esta persona es que no se preocupe en absoluto de ese tema de cuál es la masonería dentro de la Iglesia, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, como digo, el movimiento sacerdotal mariano es un movimiento de un mérito enorme. La Iglesia oficialmente ha alentado este movimiento sacerdotal mariano y ha alentado la iniciativa del padre Gobi de fundarlo y de alentarlo, porque ha renovado espiritualmente a muchos sacerdotes y a aquellas personas, no sacerdotes, damas, caballeros, que se han entregado a impulsar este movimiento para alentar la santidad de nuestros sacerdotes. Y por supuesto que una iniciativa de esa naturaleza tiene todos los méritos y merece todo el respeto. Algún día, si Dios quiere, es posible que el padre Gobi sea reconocido por su heroicidad de virtudes y en consecuencia sea encaminado hacia la beatificación y la santidad. La Iglesia se pronunciará al respecto. No es potestad de nosotros, los fieles, por más méritos que esa persona tenga, adelantarnos al juicio de la Iglesia. Como, digamos, nosotros podemos tener una certeza moral de la grandeza de Juan Pablo II, pero nosotros no podemos decir San Juan Pablo II, o siquiera Beato Juan Pablo II, hasta que la Iglesia no se pronuncie al respecto, ¿no? Porque es la Santa Madre Iglesia, en su sabiduría eterna, que establece precisamente la heroicidad de virtudes, la beatitud o la santidad de una persona, ¿no? Entonces, en el caso del padre Gobi, sin duda es meritorio el trabajo que ha hecho, y hay muchas personas que, gracias a su iniciativa y a su apostolado alrededor del mundo, se han acercado al Señor y han ayudado a la santificación de sacerdotes, una tarea que no puede valorarse y aplaudirse suficientemente. La santidad de los sacerdotes, de ella depende mucha de la santidad de todo el pueblo de Dios, ¿no? Sin embargo, las revelaciones privadas del padre Gobi no han sido aprobadas por la Iglesia como revelaciones auténticas, ¿no? Tal vez porque todavía es muy temprano en la historia y la Iglesia se toma su tiempo Y en consecuencia, no solamente los fieles no están obligados a creer en esas revelaciones, nunca van a estar obligados, la única revelación en la que estamos obligados a creer como católicos es la revelación hecha por Jesucristo, ¿no? Y en segundo lugar, no solo eso, hasta que la Iglesia no se pronuncie de que las revelaciones son creíbles o son auténticas o responden a verdaderas revelaciones, la Iglesia invita siempre a ejercer prudencia, es decir, a tener una sana distancia de esas revelaciones. Y las personas que admiran al padre Gobi, las personas que aprecian su apostolado y que aman sus escritos espirituales y se han visto edificados por esos escritos espirituales, no deberían tener ningún problema porque no son gobistas, son católicos, somos católicos. Y como católicos, la Iglesia nos enseña que en el aspecto concreto de las revelaciones, nosotros ejerzamos una prudencia adecuada, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que un santo como San Juan Bosco tenía visiones de María Auxiliadora y las escribía o las relataba. Hasta que San Juan Bosco no fue canonizado, la Iglesia siempre pidió muchísima prudencia, incluso entre aquellos que reconocían ya los méritos espirituales y que además se habían beneficiado de los méritos espirituales de San Juan Bosco, ¿no? Habían reconocido precisamente que era necesario mantener una prudencia frente a esas revelaciones hasta que la Iglesia se pronuncie. Y mientras la Iglesia no se pronuncie oficialmente sobre la revelación del padre Gobi, o cualquier otra revelación, estoy hablando específicamente de la del padre Gobi, pero podría hablar de cualquier otra revelación, los católicos tenemos que ejercer prudencia, y en consecuencia significa que hay que mantener una actitud de distancia y no centrar nuestra atención en las cosas extrañas o particulares que se revelen en esas supuestas revelaciones privadas. Y digo supuestas no porque yo las niegue, sino porque la Iglesia todavía no ha afirmado que son reales, y en consecuencia mi responsabilidad como católico es ser prudente y mi responsabilidad como católico es llamar a la prudencia. Mientras tanto, una persona puede edificarse con todos aquellos escritos espirituales que no tienen nada de proféticos o de revelaciones particulares del padre Gobi, y eso está muy bien. La gente se edificaba también con muchos de los escritos o de las cosas o de los dichos recogidos de San Juan Bosco antes de ser beatificado o canonizado. Y eso está muy bien, adelante con eso. Pero respecto de estas características especiales de que la Iglesia está siendo atacada por una masonería interna, esas cosas no las sabemos, no sabemos si es verdad, y en consecuencia no nos toca centrar nuestra atención en algo tan irrelevante. Y por eso me da pena saber, ¿no? Pena para nuestros amigos de Colombia, de Venezuela o de Centroamérica, donde significa vergüenza, ¿no? En los países de América del Sur, digamos de Ecuador para abajo, pena significa tristeza, ¿no? Me da tristeza que una persona que tiene toda la buena intención del mundo haya gastado dinero y tiempo leyendo libros extraños, hasta medio esotéricos, sobre cuál es la masonería dentro de la Iglesia, ¿no? Perdiendo su tiempo, realmente perdiendo su tiempo. ¿Y por qué digo perdiendo el tiempo? Porque el tiempo que tenemos, hermanas y hermanos, el tiempo que tenemos es un don y es un valor y es un bien irrecuperable, es un bien no renovable, ¿no? Hasta el dinero se puede volver a conseguir si se pierde. Entonces la gente cuida el dinero, ¿no? Y eso es prudente hacerlo. ¿Cuánto más tenemos que cuidar el tiempo que el Señor nos ha dado? No podemos desperdiciarlo. Entonces, por eso es que el autor de la carta del libro a los Hebreos, que me encanta citar porque es muy sabia, porque era realmente profética, no sabía lo que iba a pasar a lo largo de la historia y especialmente en estos tiempos, insistía: no os dejéis atraer, o sea, no se dejen distraer, ¿no? Tontear por doctrinas llamativas o extrañas. Llamativas. Hay una masonería dentro de la Iglesia. ¡Oh! ¿No? Veamos este complot. Yo tengo que descubrirlo. Me convierto en el Sherlock Holmes de la Iglesia Católica. Voy a descubrir este complot, ¿no? O extrañas. Que haya una masonería dentro de la Iglesia, extraño, pues. Puede pasar de repente. No me importa. Porque en todo caso, si hay una masonería dentro de la Iglesia, eso no va a afectar que la Iglesia va a seguir siendo un sacramento de salvación y que su grandeza va a depender no de que exista o no exista esta masonería dentro de la Iglesia, va a depender de que existan santos, Entonces, una masonería dentro de la iglesia nunca va a impedir que un Juan Pablo II, que una Teresa de Calcuta den el testimonio que den y hagan que tantas personas se conviertan, que tantos decidan ser sacerdotes, que tantos decidan ser santos, ¿no? Y sin una masonería, la iglesia no va a dar testimonio si es que no tiene santos y, en consecuencia, no va a necesitar una masonería dentro de la iglesia, no una especie de complot interno para autodestruir a la iglesia, porque no va a funcionar. Simplemente no va a funcionar. Entonces, francamente, si existe o no existe una masonería dentro de la iglesia, no me importa. Francamente no me importa, ¿no? Porque planifiquen lo que planifiquen, al final no van a poder cambiar el destino establecido por Dios para la iglesia, que es el sacramento de salvación eternos, ¿no? Entonces, si es que alguien quiere hacer algo en contra de una supuesta masonería en la iglesia, hay una fórmula para hacerlo, hay algo para hacer, se puede hacer. Sé santo, sé santo. Todo el daño que personas de mala fe o de mala intención o simplemente los pecadores empedernidos hacen dentro de la iglesia, pueden ser transformados mediante la santidad. ¿Qué santidad? Tu santidad, mi santidad. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Dentro de la doctrina teológica de la Iglesia, además, y esta es otra razón para que nosotros, por las cuales no tenemos que preocuparnos ni remotamente de estas cosas de complots y de historias, ¿no?, que distraen a tanta gente y la distraen de lo central. ¿Por qué? Porque la ponen a pensar en cómo existe ese complot, dónde existe, y este sacerdote que atiende en esta parroquia, ¿será parte de esta masonería de la iglesia o no? Mira lo que está diciendo, parece que no, pero en realidad parece que sí. Oye, tú deberías estar pensando en cómo combates tus vicios, en cómo promueves tus virtudes, en cómo eres un mejor cristiano, cómo practicas las obras de misericordia, cómo cumples con los preceptos de la iglesia, cómo te santificas, ¿qué haces perdiendo el tiempo pensando en que si hay un complot o esto o el otro? Dentro de la enseñanza teológica de la iglesia, el daño más grande que sufre la iglesia es el de aquellos bautizados que son pecadores empedernidos. Es decir, mucho más dañino para la iglesia que cualquier complot que pueda surgir dentro o fuera, es el daño que le hacen las personas que cometen pecado, porque como dice el Papa Juan Pablo II en la Reconciliación y Penitencia, el pecado es un acto suicida. Y como decía el gran maestro espiritual Tomás Merton, cada pecado es peor que detonar 1000 bombas atómicas en la humanidad. 1000 bombas atómicas destruyen más que 1000 bombas atómicas. Claro que no lo vemos porque es una destrucción espiritual, pero es un arrasa el panorama espiritual del mundo los pecados. Y en consecuencia, si a ti te preocupa contrarrestar el daño que se puede estar haciendo en la iglesia, o el daño que se puede estar haciendo dentro de la iglesia, o el daño que puede estar haciendo personas de la iglesia, mira, la manera principal de contrarrestarlo es con tu propia santidad. La segunda manera es alentando a otros a ser santos. Y la tercera manera es que tú, junto a las personas a las que alientas a la santidad, oremos por la iglesia y por la santidad de la iglesia, porque el poder de Dios es inconmensurable, es infinito. Él tiene la potestad última sobre la iglesia. Nadie va a tener más inteligencia ni más poder que Dios. Y en consecuencia, si hubiera una organización existente cuya actividad es la destrucción de la iglesia desde dentro, mediante el nombramiento de obispos que aparenten ser buenos pero que sean malos, mediante la ordenación de sacerdotes que difundan doctrinas erradas sobre la verdad para descarriar a los creyentes y alejarlos de la verdadera doctrina católica. Miren, no se necesita esa organización para que ya existan los problemas que yo estoy describiendo. Existen muchos obispos que no cumplen con su papel de obispos. No, hemos visto los escándalos que sucedieron en Estados Unidos. En muchos casos la responsabilidad fue la de los obispos. Fueron los obispos que apañaron o fueron irresponsables en el manejo de algunos sacerdotes que tenían verdaderos casos sistemáticos y problemáticos de inconducta sexual, ¿no? En segundo lugar, existen sacerdotes que enseñan doctrina errada de la Iglesia y simplemente porque se les viene en gana. ¿Por qué? Porque les falta santidad. Entonces creen que la Iglesia es de ellos, no que la Iglesia es de Jesucristo. Una persona me consultaba en una ocasión esta frase que se dice en la misa antes de el saludo de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, etcétera, etcétera. ¿No? Todos conocemos ese pasaje de la Santa Misa. Me preguntaba si esa palabra la podían decir todas las personas o correspondían a los sacerdotes. Nosotros le contestábamos, mira, esas palabras están en el Ordinario General del Misal Romano, donde están las instrucciones de cómo se celebra la misa, como propias del sacerdote. Y en consecuencia, el pueblo no tiene por qué decirlas. Pero igual me daba curiosidad de por qué esta persona hacía esa pregunta. Muy sencillo. Hacía esa pregunta simplemente porque el sacerdote de su parroquia hacía que la gente repitiera esto. ¿Por qué? Porque a él le parecía bonito, pues. Al sacerdote le parecía bonito que todo el mundo participe diciendo, Señor mío Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy. ¿Por qué? No sé. Le gusta, ¿no? Siente que será más democrático haciendo participar, pues, a los fieles con un poquito más de texto en la misa, ¿no? En vez de que solamente digan amén o con tu espíritu, ¿no? Pero ese es el capricho de un curita, ¿no? El capricho de un curita. Cree que la Iglesia es suya y que en consecuencia puede decir, ahora nosotros vamos a decir esto, nosotros no vamos a decir esto. La Iglesia es de Cristo. Y varias veces lo hemos dicho. Hemos citado la frase famosa con la cual el Papa Pablo VI, de recordada memoria, comenzó su pontificado, la encíclica Ecclesiam Suam, es decir, Iglesia suya. La Iglesia es de Jesucristo. Entonces, no es necesario un complot para que personas caprichosas al final terminen haciendo daño a la Iglesia porque la manejan como quisieran. No se necesita un cura perverso que esté metido en un complot. Basta con que no haya suficiente santidad como para que laicos y sacerdotes, obispos, religiosos, consagrados, consagradas, entendamos que la Iglesia es de Cristo, no nuestra, y llevemos una vida de santidad. En consecuencia, profecías, revelaciones, el tercer secreto de Fátima, el cuarto secreto de Fátima, porque ya están sacando un cuarto y por ahí va a aparecer un quinto, porque ¿saben qué? Lamentablemente, la razón por la cual el autor de la Carta de los Hebreos decía, no se dejen atraer por doctrinas llamativas y extrañas, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Por qué decía esto en los comienzos de la cristiandad, el autor de la Carta de los Hebreos? ¿Por qué lo decía? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero recién estaba comenzando el cristianismo. Recién estaban los primeros fieles viviendo el cristianismo. Lo decía porque simplemente, por revelación, el autor de la Carta a los Hebreos había descubierto la fragilidad humana, que nos encanta el chisme, las curiosidades, las rarezas. Oye, dicen que hay una profecía que se va a aparecer un anticristo de 8 patas y 4 ojos, ¿no? ¡Oh! Nos encanta escuchar estas tonteras y perder el tiempo en eso, porque tenemos una frivolidad, una curiositas, ¿no? Una inclinación a la curiosidad, a las cosas llamativas, que fueron precisamente las que llevaron a que Eva escuchara a la serpiente, comiera la manzana y nos clavara a todos con el pecado original, ¿no? Entonces, pues, hermanito, hermanita, no te dejes atraer por doctrinas llamativas y extrañas. Lo que nos corresponde a nosotros los católicos es clarito, está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y no quieres leer el Catecismo, yo lo he dicho, lee el compendio. Ya, con el compendio tan resumido, no hay excusas para no leerlo. Pero es que no tengo plata para comprarlo, o no hay una librería cerca de mí. Está en internet, en la página del Vaticano. Ahí mismo, cuando uno clica en el propio idioma, hay un logo que dice compendio del catecismo. Puedes leerlo y bajarlo completo. O sea, ni siquiera tienes que gastar un sol perdón que use el término de la moneda peruana, ¿no? Esa expresión peruana, el sol es la denominación peruana, no tienes que gastar un quetzal, lo que sea la denominación de tu propio país, ¿no? Entonces, lo importante es que no te dejes llevar, no te dejes arrastrar por doctrinas llamativas y extrañas, sino que sigas aquello que el mismo Señor Jesucristo ha establecido como el camino propio de la fe. Y justamente allí es donde nosotros los católicos tenemos que prestar atención. Una persona que ha gastado días y dinero para leer libros sobre los Illuminati, sobre las masonerías dentro de la iglesia, y que además confesaba con mucha honestidad, mira, lo único que han hecho estos libros es confundirme. Claro pues, te van a seguir confundiendo, porque lo único que hay que hacer, que el católico tiene que hacer, es leer aquello que le ayude a comprender mejor el misterio de Jesucristo, comenzando por las Sagradas Escrituras, siguiendo por el Catecismo de la Iglesia Católica, y luego tantos autores espirituales, tantos maestros, tantos textos llenos de sabiduría, tantas novelas cristianas y católicas, tantas cosas que se pueden leer que son para crecimiento personal y para maduración espiritual y en consecuencia que nos ayudan verdaderamente a vivir nuestra fe y no a perder nuestro tiempo. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Todos tenemos una inclinación a creerle a aquellas personas que estimamos. Entonces, si es que un sacerdote virtuoso o una mujer virtuosa de vida especial tiene alguna profecía, entonces nosotros tenemos la inclinación a creerle. Pero nosotros tenemos que comprender que tenemos que responder a la pregunta fundamental. ¿Nosotros somos católicos o no somos católicos? Un amigo mío, muy buen amigo, un católico que se dedica a la evangelización, que incluso ha renunciado a ganar dinero a través de unas empresas para dedicarse exclusivamente a la evangelización, se convirtió a partir de unas apariciones supuestas en el estado de Nueva York. Su hermano fue el que lo llevó a ver estas apariciones. Y él fue a esta aparición y se convirtió de golpe por estas apariciones. Lo curioso es que poco tiempo después, la arquidiócesis de Nueva York, cuando era regida por un santo obispo, el cardenal O'Connor, dijo que estas apariciones eran falsas, ¿no? Y entonces, este amigo mío recién convertidito dijo, ah bueno, eso es lo que dice la iglesia, entonces son falsas. Y se convirtió a través de esas supuestas apariciones, porque el Señor saca bien de incluso de cosas malas. Y su hermano decidió amotinarse contra la decisión de la iglesia, declarar que la iglesia era una prepotente, que no entendía bien este misterio, y decidió seguir siendo un seguidor de estas supuestas apariciones. Finalmente, estas apariciones perdieron el entusiasmo, perdieron la viada. El hermano ahora es una persona no practicante, mientras que este amigo mío se convirtió a través de esta falsa aparición, pero se convirtió ¿a qué? A la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia. Y en consecuencia, hay que insistir, no dejemos llevarnos por doctrinas llamativas o extrañas, sino por las enseñanzas de la iglesia. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Loscono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si nosotros prestamos pues atención a aquello a lo que debemos prestar atención, entonces con certeza vamos a alcanzar la salvación, vamos a construir nuestra propia felicidad. ¿Existen enemigos en la Iglesia? ¿Existen enemigos dentro de la Iglesia? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por ellos? Rezar. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer contra ellos? Es decir, contra el mal que quieren hacer. Rezar y convertirnos. Y vivir una vida de fe y una vida apostólica. Si tú eres una persona con una gran actividad y vivencia apostólica y traes a la vida de la Iglesia a 10, 20, 30 personas, por cada una de estas personas que estás trayendo al bien, estás neutralizando a 100 personas que se dedican al mal. Porque el bien es más fuerte y en consecuencia vale más. Así que si quieres hacer algo para proteger a la Iglesia, comienza por tu santidad. Si yo quiero hacer algo para proteger a la Iglesia, tengo que comenzar por mi propia santidad. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.